más y nunca se acaban los putos problemas y nunca se acaban los putos problemas. Pásate las drogas, hay infinidad de alternativas para divertirse. Acaban los putos problemas. Comença el bostezo por no llorar i avui girem en torn de les agressions de la Generalitat amb les retallades en sanitat. Vomitando. Esta noche, en el Mierda de la Semana, tenemos de invitado a Boi Ruiz, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, que utiliza un corte publicitario para vendernos la moto en los recortes en sanidad. El capitalismo no me daba más. Una pena de hombre. Aquest país se'n sortirà, jo utilitzo molt també, m'agrada molt alguns missatges subliminals de la publicitat o missatges que jo entenc, que millor no és la pretensió de l'anunci, sí. Però hi ha un anunci d'una marca de cerveses que explica molt bé quina és la situació, no? Del primer paradigma i del segon paradigma. Quatre senyors que treballen, quatre amics que cada dia que deixen de treballar se'n van a prendre una cervesa els quatre en un bar, i la primera situació quan un es queda sense feina és entre els altres tres diu, escolta'm, li paguem la cervesa, Això és el model clàssic, és dir, entre tots li paguem un salari i li paguem l'atur el que s'ha quedat sense feina. La següenta, que jo crec que és la que hem de mirar tots ara, és que en lloc de pagar-li la cervesa, bevem una miqueta menys de cervesa tots i li omplim el got, els altres tres amics li omplen el got amb una mica de la seva cervesa. És molt diferent l'opció 1 que l'opció 2. I jo crec que aquest país i la sanitat d'aquest país està amb l'opció de compartir la cervesa, no de pagar-li la cervesa al que no se la pot comprar. I per tant, això és el que aquest país, amb el seu conjunt, no solament per la salut, en el seu conjunt s'ha de plantejar. Cosas me hacen reaccionar, porque me hago en esta realidad, porque me agobia la necesidad. Y ante este recorte de nuestros derechos sociales, lo único que nos queda, la resistencia y la lucha. Ponemos como testimonio sonoro un ejemplo de los muchos que se están repitiendo como acciones y actos. Esto fue el 12 de mayo, una ocupación en el CAP de la Eixample. Bueno, estem entrant en un equipament municipal, que és un dels 43 que hi ha a Barcelona, que no s'inaugurarà, s'hauria de dedicar a un CAP, i com aquest hi ha altres serveis sanitaris, serveis escolars, que no tenen dotació pressupostària, amb les retallades del govern de la Generalitat, doncs s'estan quedant sense poder donar servei, i estem entrant per reivindicar la seva obertura. I el manifest que adrecem a l'opinió pública. Prou retallades, cap tancat. El sistema financer internacional, controlat per un grapat reduït de persones, s'ha imposat a les majories socials arreu del planeta. Per sortir de la crisi que han generat, estan imposant mesures que aguditzen les desigualtats i la pobresa, que generen atur i que retallen o liquiden drets que pensàvem consolidats, com ara la salut, l'educació o el sistema de seguretat social. A l'Estat espanyol, el govern ha cedit davant els jocs dels qui especulen amb el deute públic, que ha estat generat no perquè els ciutadans hagin viscut per sobre de les nostres possibilitats, sinó per salvar els bancs de la fallida. A Catalunya, un govern entusiastament neoliberal ha aprofitat la situació per retallar d'una manera molt contundent i agressiva els serveis de salut i d'educació, mentre rebaixen impostos als més rics i plantegen encara més rebaixes impositives al capital i a les rendes més altes. Avui realitzem aquesta acció d'inauguració popular i jornada de portes obertes d'aquest CAP, que està acabat i llest, però que roman tancat perquè la Generalitat no vol posar-lo a funcionar, com altres 43 equipaments públics actualment a Barcelona, com una mostra explícita i vergonyant del que entén per estalvi. Avui, des d'aquest moment i fins a les 24 hores de la nit, els ciutadans de Barcelona, els veïns i les veïnes, la gent treballadora del món sanitari, la posem en funcionament i l'obrim per a tothom. Volem denunciar... Volem denunciar les retallades que s'estan duent a terme i que poden dur al col·lapse dels serveis públics, no només en sanitat, sinó en universitats, educació, cultura, transport públic. Fem una crida a la ciutadania a participar a les mobilitzacions del dissabte 14 de maig a les 11:30 del matí i del diumenge 15 de maig a les 18 hores a la plaça de Catalunya. Prou retallades. Els nostres drets no es toquen. Reaccionem i indignem-nos front als qui volen instaurar un estat progressiu del malestar. Per una democràcia real ja. No volem una joventut que renunciï al seu futur. Vivim una oportunitat per capgirar les coses i volem ser protagonistes d'un moment d'inflexió. Alcem-nos dempeus per la salut pública, per l'educació pública i pel caràcter públic de la resta de tots els serveis públics afectats. Moltes gràcies. Los recortes en sanidad que está aplicando el gobierno de Convergencia y Unión y la precariedad que esto conlleva para la sanidad pública facilitará la posterior privatización de estos servicios. Esta es una de las piedras angulares del capitalismo y los males que genera la clase trabajadora y a quién beneficia este tipo de políticas neoliberales ya han tenido su reflejo en el cine. En un documental de Michael Moore, Sigo, se nos explica qué supone que un país adopte este sistema sanitario. Ya no existen príncipes azules. La verdadera definición de un buen director médico es alguien que hace ahorrar mucho dinero a la compañía. La doctora Linda Pino era inspectora médica de Humana. Dejó su trabajo porque no le gustaba su manera de hacer negocios. Cuando empecé, me dijeron que tenía que mantener un 10% de denegaciones. Semanalmente nos entregaban informes de todos los casos que revisábamos, el porcentaje aprobado, el porcentaje denegado y nuestro porcentaje real de negativas. Y en otro informe se me comparaba con el resto de revisores médicos. El médico con mayor porcentaje de rechazo recibía una prima. ¿En serio? ¿Quiere decir que como médico que trabajaba para una compañía de seguros médicos y les denegaba asistencia a muchas personas, recibía una prima? Así es como está montado el sistema. Todo pago ante una petición se considera una pérdida médica. Esa es la terminología que se utiliza en el sector. Cuando no gastas dinero en alguien, le niegas la atención o tomas una decisión que les hace ahorrar dinero en lugar de gastarlo, es un beneficio para la compañía. Había una persona en el negocio de la asistencia sanitaria que sí se sentía culpable. La doctora Linda Pino, ex inspectora médica de Humana. Me llamo Linda Pino. Estoy aquí sobre todo para hacer una confesión pública. En primavera de 1987, en calidad de médico, denegué a un hombre una operación necesaria que le habría salvado la vida, y eso causó su muerte. Ninguna persona ni entidad me exigió responsabilidades, porque de hecho lo que hice fue ahorrarle $500,000 a la compañía. Por el contrario, actuando de ese modo, conseguí una buena reputación como directora médica. Y me aseguré un ascenso continuo en el sector de la atención sanitaria. Pasé de ganar unos cientos de dólares a la semana como inspectora médica a tener ingresos de 6 cifras como médica ejecutiva. En todo el trabajo que realizaba, tenía como deber prioritario utilizar mi experiencia médica en beneficio económico de la organización para la que trabajaba. Me dijeron en repetidas ocasiones que yo no denegaba la atención médica, simplemente denegaba el pago. Sé cómo los seguros médicos mutilan y matan a los pacientes. Estoy aquí para hablarles del trabajo sucio de la asistencia sanitaria. Me atormentan los miles de expedientes donde escribí esa palabra letal. Denegado. Gracias. Este es Lee Einer. Si no pudieron rechazarte durante el proceso de solicitud o denegar el tratamiento que te recomendó el médico y finalmente pagaron la operación, envían a Lee, la mano dura. Su trabajo consiste en recuperar el dinero de la compañía sea como sea. Todo lo que tiene que hacer es hallar un error en la solicitud o una enfermedad preexistente que ni sabes que has tenido. Procedemos como si se tratara de un caso de asesinato. Es decir, que toda una unidad se dedicará a revisar tu historial clínico de los últimos 5 años. Buscará cualquier cosa que indique que ocultaste algo, que tergiversaste algo, para que puedan anular la póliza. O aumentar tanto las primas que no puedas pagarlas. Y si no damos con nada que no declarases en la solicitud, todavía puedes ser despachado por una enfermedad preexistente, solo por el hecho de no haber recibido tratamiento por ella. En algunos estados es legal lo que llaman la enfermedad preexistente de la persona prudente. Es un trabalenguas, lo sé. Pero quiere decir que si, antes de contratar el seguro, tuviste cualquier síntoma que normalmente hubiera llevado a una persona prudente a solicitar tratamiento médico, entonces, lo que hizo que ese síntoma fuera un síntoma, también te excluiría. Lo sé. Es rebuscado, ¿verdad? Pero es así como funciona.

ens acomiadem fins dilluns vinent, recordant quatre cosetes a fer durant la setmana. La primera d'elles és el dimecres 14 a les 10 del matí, una concentració a l'Audiència Provincial de Barcelona pel cas Tamara. El mateix dia, a les 20 hores, al Centre Social Ocupat i Autogestionat de la Papa, sopador vegà en recolzament a la Tamara i concert hardcore. I per últim, el dissabte a les 8 del vespre, una festa mexicana, Grita'l al Grito, per commemorar els 201 anys de la independència mexicana. Serà el Centre Social Ocupat de Can Vies. Putos problemas.